La rampa de mi jaina, una voz y una escuadra. No quiero hacerles nada, no me hagan disparar. Ahora pues tenemos 3 minutos, hágalos contar. Estilo militar, dos entraron por enfrente del lugar. Unos clientes empezaron a gritar. Al suelo todos, o todos van al diablo. Les gritaban en inglés pa' que entiendan los gabachos. Miré a seguridad con ansias de reaccionar. Sin darle una oportunidad, lo tuve que matar. Se trata de mi feria y también mi libertad. Yo no vine pa' matar, pero no voy a arriesgar. Se oyó tronar, las viejas empezaron a gritar. Un hoyo en la garganta le dolía para respirar. Un minuto, agarra todo lo que puedas. Y no quiero que nadie más se mueva. We want to hurt no one. We're here for the bank's money, not your money. Your money's insured by the federal government. You're not gonna lose a dime. Think of your families, don't risk your life. Don't try and be a hero. Right now I want you to sit on the floor and put your hands on your head. Anybody feel sick? Anybody got heart trouble? Go ahead and lean against the wall. Tiempo, ya vamos tarde, las puertas se abren y 2 soldados del Marina se suben a un Camry. La hicimos, nos metimos, disfrazados de marinos, y chance con millones nos salimos. El otro güey nos estaba esperando con el carro andando, cuando soy una sirena que se está acercando. Y sin tiempo de pensar ni de reaccionar, una patrulla se pone pa' no dejar pasar. Se abajó con su cuetillo y empezó a apuntar, diciéndonos que nos tenemos que parar. Sí, ahorita güey, claro, no te vayas a rayar. Primero me sepultan que me vuelvan a cerrar. Tuvimos que chocar pa' poder librar. Y él no supo reaccionar, se agacharon o disparar. La hicimos, dale pa' la izquierda, aquí salimos. Pero el pecho me dolió con lo que vimos. Tenía todo tapado, sentí que el tiempo había parado. Tenían pistolas apuntadas y de todos lados. Miraba que gritaban, pero no escuchaba nada. Nomás oía mi corazón lo duro que pegaba. Como en cámara lenta, fue todo despacito. Y comencé a oír poco a poquito, quedito. Aquí no se acaba, las placas nos gritaban. Pistolas apuntadas, le digo al camarada, algo tiene que pasar. Me puede quitar la feria, pero no mi libertad. Entonces le pisó, la rampa se arrancó. Les tirábamos cuetazos y la guerra comenzó. Y no era julio 4, pero cohetes retumbaban, tratando de pasar por donde puercos no tapaban. Lo último que oí, un cuetazo, luego nada. Solamente así me agarran.